Miedo de Night Rider, se ha tomado el locutor. Interferencias, catalismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Epa! Roca todo trapo, sí señor, aquí estamos desde Irola Irratia con una nueva edición de este programa dedicado a difundir el rock and roll salvaje poderoso. Bueno, pues hoy programa que corresponde al 10 de noviembre. Bueno, para hoy tenemos novedades desde Cataluña. Por un lado, nuevo disco de Tachycardic Sinners, segundo trabajo para esta banda de Barcelona, disco titulado Devil Walker. También vamos a escuchar las nuevas canciones de Antipatics desde Terrassa. Y otra banda más de Barcelona, en este caso se llaman Las Ruinas, y bueno, este creo que es su tercer disco. Escucharemos temas de ese nuevo trabajo de Las Ruinas. Bueno, pues para empezar este rock a todo trapo vamos a escuchar a una banda sueca que son The Peep Shows, un grupo ya con recorrido, con una discografía ya bastante importante, y una novedad es un single que edita un sello madrileño, sello Ghost Highway Recordings, que la verdad es uno de los sellos más activos ahora mismo, con un montón de bandas en catálogo, grupos internacionales y estatales y bastantes ediciones, y en este caso esto es bastante reciente, son dos temas de esta banda sueca, de Big Shows, en este single. Vamos a escuchar en primer lugar esto que se titula Ten Dogs y que suena así. Shelter. Temazo, temazo de los Peep Shows en este single que edita el sello Ghost Highway Recordings. Muy recomendable el sello, muy recomendable pues disquitos como este single de dos canciones. Hemos escuchado Ten Dogs. Luego volveremos con más cositas de este sello. Vamos a escuchar ahora a Obligaciones del Estado. Nos remontamos a, bueno, me imagino que mediados de los 90, pues esa banda de la que luego surgieron los propios Obligaciones, que tantas alegrías nos han dado durante unos cuantos años y tan buenos discos nos han dejado. Bueno, pues Obligaciones del Estado llegaron a grabar una maqueta titulada 8 canciones como 8 uñas sucias, y de ahí vamos a escuchar un par de temitas: 100 perros y Pierdo el culo por ti. Aquí van Obligaciones del Estado. Seguimos con Obligaciones del Estado. Y ahora Pierdo el culo por ti es lo que vamos a escuchar. Esto es Rock a todo trapo. Y otra vez Sí, señor, ahí estaban Obligaciones del Estado, frescura e inocencia juvenil, pero bueno, yo creo que ya apuntaban maneras Pela y compañía. Luego vendrían estupendos discos de Obligaciones y actualmente, pues fijaros, por ejemplo, Pela está con Sumisión City Blues, bueno, Pela y Anti, y bueno, y las historias que puedan estar por llegar, vaya. Bueno, seguimos, vamos con una de esas novedades para hoy desde Barcelona, Tachycardic Sinners, su segundo disco titulado Devil Walker, trae 11 canciones y bueno, pues siguen a lo suyo, ¿no? Con ese punk rock and roll de alta energía, temas en inglés y bueno, pues después de editar en el 2009 su primer trabajo, Greatest Hits, pues aquí está Devil Walker. Vamos a escuchar unas cuantas canciones del cuarteto de Barcelona, Tachycardic Sinners, empezando por lo que abre el disco, se titula Kung Fu Shiner. We'll be right back. Ahí queda ese Confusioner, el tema que abre el nuevo disco de Tachycardic Sinners, Devil Walker, el título de este nuevo trabajo, segundo disco para ellos. Y vamos a escuchar Victim of Your Words, que es la segunda canción, y aquí la tenéis. Vaya, vaya, vaya pelotazos que nos tienen Tachycardic Sinners aquí preparados en este nuevo trabajo. Sí, señor. Bueno, el disco esta vez sí está editado, o bueno, está a punto de editarse en vinilo, cosa que no sucedió con el primer trabajo de la banda. Y de todos modos lo tenéis para descarga libre, lo podéis encontrar en algún blog, como el blog Rock and Flip o en el de Captain Pum. También podéis escuchar los temas a través de la página Bandcamp de Tachycardic Sinners. En definitiva, que podéis disfrutar ya de este segundo trabajo del cuarteto de Barcelona. Seguimos escuchando temas, por ejemplo, este que va a ser una continuación, Warning Rocker Generation. Bueno, seguimos con Tachycardic, con Tachycardic Sinners y el nuevo trabajo Devil Walker, segundo disco. Vamos a escuchar ahora Shoot You, otro de los temas de estos 11 que podéis escuchar aquí. Bueno, perfecto, vamos con una última canción de este nuevo trabajo de Tachycardic Sinners. Vamos a escuchar This Crazy City, que bueno, creo que es un gran pelotazo también. Y nada, enseguida estará la edición en vinilo del disco, así que estará el loro. Yo creo que merece mucho la pena. Y bueno, mientras tanto, pues eso, podéis escuchar los temas desde el Bandcamp, descargaros el disco y bueno, a disfrutar de Tachycardic Sinners. Ahí va esto. No more sunshine and a smile. Bueno, pues dejamos de momento a Tachycardic Sinners y seguimos adelante desde Rock a todo trapo. Vamos a escuchar ahora a Sonotones, a la banda de Madrid. Nos vamos a ir hasta su tercer disco, que se publicó en el 2003, si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a escuchar una canción que me encanta, que se titula Mi Diva, y que espero que también os guste. Ahí la tenéis. Telepathy is our oldest language. It works. It works. It works. Yeah. Cañonazos hemos escuchado de Telepath Boys. Después de dejar a Sonotones, aquí habéis tenido estos dos temas del segundo trabajo de la banda de Castellón, Telepath Boys, disco titulado Uri Geller, publicado el pasado año, o a principios de este 2012, creo recordar. En cualquier caso, ahí quedaban esas dos canciones y nada, vamos a seguir adelante con más historietas desde Rock a todo trapo, y vamos a escuchar ahora a los Plan B, si los encuentro, que están por aquí, y esto se titula Los Salvados y los Hundidos, uno de esos temas extraídos de 7 pulgadas. Aquí están los Plan B desde Donosti. ¡Ay, qué gran canción! Bueno, eran Plan B, que esperemos que pronto se reactiven y vuelvan a ofrecernos conciertos estupendos en directo desde Donosti, Plan B. Bueno, seguimos adelante, vamos con otra de esas novedades desde Barcelona para hoy. Nuevo trabajo de esta banda llamada Las Ruinas. Es el tercer disco de este trío de Barcelona, disco titulado Groar. Sí, los Porco Bravo titularon Gro a su último trabajo, estos lo han titulado Groar. Así que no sabemos de dónde vendrá la cosa. En este caso, en cualquier caso, tenéis 14 temas de esta banda, un grupo peculiar, con un sonido que se mueve entre el punk y el pop, ruidoso, podríamos decir. Y bueno, pues son temas en castellano, temas, pues bueno, sus letras son así un poquito frikis también. Y a mí me han hecho gracia, vaya, quiero decir que creo que es un grupo interesante. Vamos a escuchar unas cuantas canciones de este nuevo disco, empezando por esto que es el primer tema y se titula El problema, las ruinas. ¿Qué problema tienes con mi vez? Se remata un corazón, otro tema de las ruinas en este tercer disco de esta banda de Barcelona, disco titulado Grrr. Bueno, pues ellos ya en 2010 sacaron su primer trabajo titulado Butano, en 2011 el segundo disco titulado Disco de Autoayuda para Mutantes, y ahora presentan este Grrr con 14 canciones. Vamos a escuchar ahora, así del tirón, Mi vecina es una asesina, luego sonará Rosita y ya otra canción titulada Insecto. Esas tres temas del tirón para presentar este nuevo trabajo de Las Ruinas. Shock. calle espanto a mis vecinos. Ha venido la urbana y han venido los canales. Me han puesto en una jaula con otros iguales. Me he convertido en un insecto. Me he convertido en un insecto. Debe haber sido por falta de afecto. Me he convertido en un insecto. Me he convertido en un insecto. Por falta de afecto. Necesito un electroshock. Bueno, ahí están con su punto con su punto particular, Las Ruinas de Barcelona, su nuevo disco. Bueno, me han gustado especialmente estas dos canciones, Rosita e Insecto, que tienen ese pozo rockero garajero, ¿no? Y bueno, vamos a ir con una última canción. Vamos con El Monstruo del Pantano, que la tenemos aquí. El monstruo del pantano viene por ti. Es verde y es deforme. Está cambiado con el hombre. Él te va a llevar a la profundidad y en la oscuridad. Nadie te va a encontrar. No te pares en la carretera. Puede aparecer de cualquier manera. Fue un experimento. Salió mal y ahora está suelto. Te va a llevar a la profundidad y en la oscuridad nadie te va a encontrar. Bueno, pues ahí quedan Las Ruinas. Hemos escuchado unas cuantas canciones de este nuevo trabajo de la banda de Barcelona, titulado Grrrr. Y nada, pues ahí lo dejamos. Vamos a cambiar bastante de historieta. Nos vamos a remontar al año 93 y vamos a escuchar un poquito de rock euskaldún de la mano de Esquizu. Sí, señor. El primer disco de la banda de Gernika, Esquizu, que se publicó en el año 93. El sello Gor creo que lo sacó, sí. Y vamos a escuchar un par de canciones, empezando por esto que se titula Utsari Begira, y aquí tenéis a Esquizu. Da utzari Bueno, ahí tenéis ese temita de Skisu, de su primer disco año 93, y bueno, pues un poquito de rock, de hard rock, de Euskaldun, luego temas con bastante melodía y demás, por ejemplo este Rusby que vamos a escuchar. Aquí. Yeah. Bueno, Esquisu, qué recuerdos, aquellos primeros años de la década de los 90. Qué jóvenes éramos. Bueno, pues seguimos adelante y el anterior programa, quiero decir, escuchamos un adelanto del nuevo disco de los madrileños Sugus, de ese disco titulado Ciclostes. Bueno, pues ya lo tenéis enterito a vuestra disposición. Podéis escucharlo a través de su página de Bandcamp. Los 14 temazos de este nuevo trabajo de Sugus y bueno, vamos a escuchar un par de temitas que son Ravioli Maker y Siempre Olvidamos. Pues seguimos con Sugus, claro que sí, novedad también. Ay, Sugus, qué grandes. Ay, siempre olvidamos. Bueno, Ciclostes, el nuevo disco de Sugus, 14 temas, edición en LP, que estará disponible en breve. El LP lo publica Torres Netes Entertainment, que, bueno, creo que este sello pues está ligado a algún componente de Sugus, y a medias junto al sello holandés Monster Zero. Y luego el del CD, de la edición en Compact Discs, se ocupa el sello japonés Bells Om, así que ahí tenéis, los Sugus internacionales, donde los haya. Bien, seguimos adelante, vamos con Sumisión City Blues, la banda de Gasteiz, podríamos decir,

y pues ahora repiten un poco la fórmula, otras 5 canciones bajo el título de No Estem Bé, y pues eso, punk rock en catalán, Antipatics, con algún componente de código neurótico, si no me equivoco. Y nada, vamos a escuchar 3 o 4 temitas de esta novedad. Seguimos en rock a todo trapo. Y bueno, esta primera canción que vamos a escuchar de Antipatics se titula Indivises. Ahí estamos escuchando a Antipatics desde Terrassa, esta banda de punk rock. Y estas nuevas canciones que han reeditado recientemente. Hemos escuchado Ay, per favor. Y ahora vamos con Tieta Roser. Y la buscamos aquí. Te sentes Sí, señor, The Antipathics. Estamos escuchando los temas que van en este nuevo trabajo, en este nuevo EP, titulado No Stem B, y es precisamente lo que vamos a escuchar, esta última canción por hoy de Antipathics, presentando este nuevo trabajo de la banda de Terrassa. Y aquí les tenéis, No Stem B. Bueno, pues ahí queda eso. Dejamos ya el sonido de Antipathics, el punk rock, y nos vamos a ir con una banda que son canadienses, son The Visitors, un grupillo que ya hemos escuchado en alguna ocasión, nos gusta mucho. El disco se titula Lost on the Globe y bueno, nos vamos a despedir ya de esta manera el programa de hoy, este Rock a Todo Trapo 10 de noviembre, pues con una canción de The Visitors que se titula Sydney Snakes. Hasta el próximo programa. A disfrutar.